estrella brilla por los niños y alumbra cada corazón. La noche está envuelta en regalos, hay gozo en el mundo hoy. Y a través stay.